La órbita de Endor. Haced el petate y disponeros para embarcaros en un viaje impensable. Nuestra es la nave capaz de surcar todos los sueños, todas las tierras olvidadas, reinos que jamás pudiste imaginar. Y es que hoy quería probar una presentación diferente, sin necesidad de amenazar a nadie, meter miedo a los nuevos oyentes o soltar la primera gamberrada que me venga a la mente. Haz algo poético, me pidieron, sin implicar armas o sangre en la ecuación. Es complicado, pero bueno. Por ello hoy vamos a emprender odiseas que harían llorar a Ulises. Sacaremos de la esclavitud a pueblos que no tienen una palabra para definir la libertad. Pondremos nombre a eventos siderales que nacerán a la existencia en el mismo momento de nuestra llegada. Romperemos muros adimensionales para conquistar nuevos cosmos de saber y conocimiento. ¡Qué bonito! ¿Que para qué queremos hacer ese viaje armados hasta los dientes? Bueno, el caso es que mataremos a alguien, casi seguro, pero lo haremos casi sin querer. Casi. Preparaos para visitar un planeta gigante gaseoso llamado Endor, donde no puede haber vida de ninguna clase, pero que a su alrededor tiene varias lunas orbitando. Una de ellas, la Luna Santuario, sirve de base para nuestra estación espacial, el lugar desde el que disparamos este programa al resto de la galaxia. Si disparas tú en la diana, te regalaremos un peluche hablador con lanza, capaz de conducir una moto jet con una sola mano y tapándose los ojos con la otra, y sin estrellarse. Bienvenidos a la órbita de Endor. Hoy tendremos a Javier Bardem para que nos hable sobre los Caballeros del Zodíaco. Ya sabéis, esa serie que en realidad se llamaba Saint Seiya. ¿Qué? ¿Cómo que nos ha colgado? ¿Cómo que nos ha colgado? Desde Contón nos dicen que hemos perdido la conexión con nuestro actor internacional de moda. Bueno, ya encontraremos a alguien que nos hable sobre el tema. Además, os hablaremos sobre la línea Vértigo, una forma diferente de entender el cómic para adultos más imaginativo. Teníamos a Alex de la Iglesia al otro lado del hilo telefónico para hablarnos sobre este asunto, pero le hemos colgado nosotros. Si los famosos nos cuelgan, nosotros colgamos a los famosos. ¡Hala! ¡A mierda! ¿Pero qué se han creído? A nosotros nos ningunea Dios en persona, y nadie más. Y que sepáis que Dios es nuestro oyente número uno. No le hace falta ni descargarse el programa. ¡Qué tío, de verdad! Me lo deja todo loco. ¿Habéis tenido ya vuestra ración de mentecatez introductoria? ¿Podemos empezar? ¿Sí? Pues tonto el último. La órbita de Endor, un programa dedicado a la fantasía, la ciencia ficción y derivados en todas sus vertientes. Cine, libros, cómics, videojuegos, manga y anime, juegos de rol, merchandising y mucho más, en un formato fresco y original. Dirigido por Antonio Runa. La órbita de Endor. Mucho más allá del simple friquismo. Pues cuando uno de mis compañeros me dijo que iba a currarse una especie de dossier que tenía que ver con Saint Seiya, Los Caballeros del Zodíaco, le dije, ¡no! ¡No se te ocurra! Pero, ¿qué demonios? Seguramente haya un montón de oyentes que estén interesados. Aunque solo sea para reírnos un poquito. Carlos Ruiz, tú eres ese colaborador. Bendito. Pero qué mentiroso eres. Eso no fue así exactamente. Y me dijiste, sí, sí, pues podríamos hacer algo. No, o sea, no mientas a la audiencia, no mientas. Pero empecemos bien. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? Esto es una conspiración. Esto es una conspiración. No. Estás engañando tú a los oyentes. Bueno, venga, vamos a empezar. Saint Seiya. ¿Qué se puede decir sobre los Saint Seiya o los Caballeros del Zodíaco? ¿Tú qué prefieres? Saint Seiya. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es el nombre original. Los Caballeros del Zodíaco es una adaptación que se hizo en Europa por el tema de que Saint Seiya significa Santo Seiya. El nombre surge porque, bueno, todo esto se basa en la antigua Grecia, mitología griega sobre todo, surge porque el nombre de santo, los antiguos griegos, era utilizado para aquellas personas que combatían por algo religioso, ¿no? Por algún dios. Con lo cual, cuando se extrapoló el nombre de Saint Seiya, Seiya es el protagonista, cuando se extrapoló a Europa, no podían traducirlo como Santo Seiya, ya que por el tema religioso y demás, no era lógico. Y como Saint Seiya está basado en también en constelaciones, ¿no? Las 88 constelaciones celestes, se adaptó con el nombre de los Caballeros del Zodíaco. Entonces, un poco así es el nombre de Saint Seiya, Caballeros del Zodíaco. Y por qué yo prefiero Saint Seiya es porque es el nombre original de la serie. Bueno, entonces aquí se cambia porque tenía que ver con la religión. Ya estamos con las tonterías que no tienen cabida. Siempre sí, intentando no molestar a alguien. Cuando esos alguienes a lo mejor no hacen ningún esfuerzo por no molestarte a ti. Pero bueno, no nos vamos a meter en política, ¿verdad, Carlos Ruiz? No lo vamos a meter en política, no. De momento no. En este programa no. Bueno, así que a grosso modo, para iniciar un poquito este asunto, ¿qué nos tienes que decir? ¿Qué datos debes dar sobre este manga, ¿no? Que nació en Japón, porque es un manga, si no, no sería un manga, sería otra cosa. Tiene nota de denominación. De la mano de un tal Masami Kurumada, ¿no? Si no recuerdo mal. Al principio de los años del año 86 fue cuando nació el manga. Luego, en octubre de este mismo año, salió lo que es la animación, ¿no? El anime que se llama, por Toei Animation, con otro tipo de diseños totalmente diferentes a lo que era el manga, ¿no? Bueno, pues la serie y el manga vieron el final en el 1991, pero hasta día de hoy, en el 2011, todavía siguen vivos. Por la distribución internacional que ha tenido la serie, el merchandising y bueno, pues las sagas que siguen surgiendo en torno a lo que es Saint Seiya. Bueno, todavía existe la posibilidad de que haya algún profano que no entienda la diferencia entre manga y anime. Hay que recordar que un manga es un cómic japonés, y el anime es la serie de animación de televisión, por decirlo así. Dibujos animados, exactamente, digamos. Bueno, para que todo el mundo lo entienda. Bueno, pues ya sabiendo las diferencias entre manga... Es que hay gente que al anime también le llaman manga y es un error. Pero bueno, continuamos. Según parece, esta serie, Saint Seiya, o Los Caballeros del Zodíaco, como se conoce aquí, bueno, pues tiene que ver con cinco jóvenes que llevan armaduras de bronce así un poquito... A mí me parecen un poco afeminadas, pero bueno, no tengo nada que decir. Que según van parece, evolucionando. Que según parece... Me refiero... Habla. Que según parece, tienen vida propia, ¿no? Y diferentes categorías, tienen diferentes tipos de protección. ¿Esto cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que estos huerfanitos, porque son huerfanitos, se conviertan de repente en protectores de la diosa Atenea, se enfrentan a enemigos que les salen desde debajo de las piedras? Con armaduras que tienen vida propia. No me cuadra, cuéntamelo, por favor. Bueno, el origen de las armaduras viene a raíz de Poseidón, otro clásico de la mitología griega, que en la era mitológica, en su lucha contra, digamos, Atenea, vistió a sus guerreros con unas armaduras que yo llamo escamas, ¿no? En consonancia, pues, al mar, ¿no? Les puso ese nombre, lo que eran escamas. ¿Qué hicieron estos guerreros de Poseidón, ¿no? Lo que hicieron fue matar a todos los guerreros de Atenea que no llevaban protección ninguna, con lo cual solamente quedaron vivos los jóvenes, ¿vale? Lo que son adolescentes, 13, 14, 15 años. ¿Qué pasa? Que para poder enfrentarse a las marinas, que eran como se llamaban los guerreros de Poseidón, Atenea les tuvo que revestir con unas armaduras y se basó en las constelaciones celestes. Y las dividió en diferentes rangos, como son armaduras de bronce, de plata y de oro. Y luego aparte están divinas y demás, pero que eso es otra historia. El tema está es que las armaduras poseen vida, las armaduras, tú tienes que pasar una serie de pruebas para poder optar a tu armadura, la armadura elegida, pero es la armadura la que finalmente te elige a ti. O sea, si tú no eres digno de portar esa armadura, la armadura te rechaza y la armadura, por tú mucho que quieras utilizarla, ella se va a deshacer de ti. O se va, te va a resultar demasiado pesada, o simplemente va a desaparecer de tu cuerpo. O sea, por ejemplo, lo que es el caballero de Pegaso, que es el protagonista, la armadura de Pegaso con forma de un Pegaso alado, o sea, las piezas se componen como si fuese un Pegaso alado, viste al caballero cuando el caballero necesita la armadura, y cuando ya no la necesita, automáticamente ella se separa y se monta otra vez en la figura de Pegaso. Si te rechaza, alguien opta por ponerse la armadura y la armadura no lo nota como es que es el elegido, como que no es digno de llevarla, automáticamente se deshace de él, ¿vale? Y es imposible portarla. ¿Pero cómo se deshace de él? ¿Cómo se deshace? Se monta y se desmonta. Se sale del individuo. Se divide. O sea, por ejemplo, las armaduras siempre tienen forma de la constelación o aquello que representan, ¿no? Como he dicho, la armadura de Pegaso tiene forma de un Pegaso. Y el casco del caballero es la cabeza de Pegaso. Lo que son las terneras, que son las espinilleras, son las patas de Pegaso. El torso, el peto, forma parte del pecho también, de lo que es de Pegaso, hace un simbolismo, ¿no? A lo que es el Pegaso en este caso. Oye, ¿las grebas tienen alitas ahí en los gemelos? Qué guay, ¿no? ¿Perdona? Que digo, las grebas, o sea, la protección de las piernas, sí. ¿Tiene alitas ahí en los gemelos? En este caso sí, y en algunos tienen algunas atrás de lo que son los talones. Qué bien. Entonces, la armadura se divide, o sea, se desmonta totalmente pieza por pieza y pasa a montarse en el caballero, propiamente dicho. Es una de las características de la serie, una de las cosas que más gusta es ver cómo la armadura se desmonta y pieza por pieza, se empieza a posicionar, empezar por la parte de abajo, pieza por pieza se monta delante del caballero. El caballero no hace nada, el hombre, persona, se queda quieto y ella sola se monta y se pone en armadura de la persona que es Dinera, en este caso es ella. Bueno, ¿y cuáles son los otros? Porque ya has dicho que es ella, el caballero de Pegaso, es el protagonista, pero habíamos hablado de 5 huerfanitos. Bueno, ¿quiénes son los otros 4 sujetos? Los otros 4 son Sirju, que es el caballero del dragón, Yoga, que es el caballero del cisne, Iki, que es el caballero del fénix, y Sun, que es el caballero de Andrómeda y a su vez es hermano de Iki. Hay una cosa que me gustaría resaltar y es que son huérfanos en el anime, son huérfanos de padre y madre, sin embargo en el manga son solamente huérfanos de madre, o sea, el padre es el mismo. Eso es una cosa que me gustaría resaltar, ya que lo que es la línea principal del manga y el anime es diferente, o sea, llevan el principio y el final es el mismo, las cosas principales son las mismas, pero hay variaciones. Tú lees el manga y ves el anime y es diferente, no son iguales, pero como suele pasar en las animaciones, las versiones japonesas. ¿Pero es el mismo? ¿Te refieres a que el padre de todos ellos es el mismo tío? Es el mismo tío, sí. ¿Y ha tenido con cada una de sus 5 mujeres un tío distinto que son caballeros del zodiaco todos ellos? Al final, ellos no lo saben. Al final luego se descubre el pastel, por decirlo de alguna manera. Pero eso siempre en el manga, al final se descubre el pastel. Pero ellos en principio no lo saben. Ellos se creen que son huérfanos y que han sido elegidos al azar, cuando luego resulta de que no han sido elegidos al azar, ya estaban predestinados. Bueno, un tipo de rollo raro que eso en el anime no se ve. Ojo, macho. Pues, chicas, no os caséis con este tío que ya sabéis cómo acabáis. Bueno, sagas principales... Está muerto. No hay problema. Joder, ya me siento... Qué hijo puta, o sea, tú con la que ha liado. Qué tío, Bueno, sagas principales. Pero, así perdona, más cabrones que le echa. Les hace el amor, por hablar en fino, a las mujeres y las abandona. Pero, ¿qué clase de ejemplo es este? O sea, ¿qué series me traes aquí a este programa? No es para pero todo. Pero bueno, eso luego. Es que eso traía polémica. Eso luego en el anime no sale. Pero bueno, por eso. Es una de las adaptaciones que hicieron. Pero bueno, sigue, adelante. Bueno, vuelvo a insistir, por tercera vez, sagas principales así que haya que destacar. O sea, ¿qué arcos argumentales son los que más molan de esta serie? Bueno, pues se dividen normalmente, hay un poco también aquí de rifirrafe. En el anime son 4 sagas principales, que es la saga del santuario, que luchan contra los caballeros de oro. Es como si lucharan los caballeros entre sí, ¿no? Los que son los de bronce intentan combatir, ¿no? A rescatar a la diosa Atenea, que está siendo, pues, intentando ser asesinada por los caballeros de oro y el patriarca, que es malo, ¿no? Y hace de malo, por decirlo de una manera. Es como una especie de lucha interna. Ellos salen de un torneo galáctico, que es donde se conocen, y a raíz de una serie de circunstancias que quieren acabar con la diosa Atenea, pues los caballeros de bronce, que son los protectores de la diosa, luchan contra ellos, incluido el gran patriarca. Luego pasaría, ya te digo, en el anime, que es la saga de Asgard, que es contra un nombre que te va a sonar a ti, que son los guerreros divinos, de Aimini, que durante muchos años, porque me gustan los guerreros divinos, que es contra gente perteneciente a la mitología nórdica. O sea, gente perteneciente a... Son guerreros de Odín, los guerreros divinos. Y bueno... O sea, los guerreros divinos son como vikingos o algo así. Sí, son descendientes, ¿vale? Sí, son descendientes y están en un país, bueno, pues lo que es el... toda la zona norte de Europa, que está todo hielo, y lo que quieren es, les comen la bola para que quieran conquistar el resto de la Tierra, ¿no? Ellos dicen que porque tienen que vivir en un sitio tan sórdido ahí lleno de hielo. Y es que resulta que las diosas protectoras de Odín son las que mantienen los hielos en su estado natural, los polos con hielo, para que no se deshagan. Es que es una historia muy rara que en 10 minutos, en 15 minutos es muy complicado de explicar. Pero bueno, esta es una otra saga, ¿no? Los guerreros divinos de Odín contra el santuario, contra los caballeros de bronce. Luego pasaríamos a la saga de Poseidón, que es como he comentado al principio, Poseidón es el que, digamos, armó todo el follón este de las armaduras y tal, y tienen que descender al fondo de los mares para intentar enfrentarse a Julián Solo, que se llama, que es, digamos, como el... es el recipiente de Poseidón, o sea, el espíritu de Poseidón vive dentro de Juan Solo. Entonces lo que intentan es hacer que el espíritu quede encerrado en una vasija y luchan contra las marinas y demás. Y luego, ya para acabar, la saga más famosa de todas es la saga de Hades, que luchan pues contra el dios Hades. Ya se van al inframundo y luchan contra los llamados espectros, ¿no? Para poder combatir contra una reencarnación del dios Hades. Oye, y en Escandinavia le han cambiado el nombre también, porque a lo mejor alguno se haya ofendido por los nombres. Ya no hay vikingos, claro. O sea, ya no, vikingos no le llaman. Claro. No, van a Asgard, ¿vale? Ellos dicen que van a Asgard y se enfrentan con la... No hablan de lo que es la mitología nórdica, sea puramente dicha, y no cambian nombres, Ya, y en Grecia tampoco han cambiado nombres, ¿no? Porque a lo mejor había... Sí. O sea, que entonces en Grecia no ha habido problemas con los nombres por problemas de religión ni nada de eso, ¿no? Nada. Lo único que ha cambiado... Hay algunas cosas, lo que sí hicieron aquí luego fue censura, ¿no? Por algunas escenas violentas. Pero lo que sí realmente ha cambiado es el nombre de los caballeros del Zodíaco por Saint Seiya. Lo demás, más o menos, se ha quedado todo igual. Uh-huh. Y si yo soy un seguidor de Hades y me molesta esta serie, ¿puedo denunciarla? Bueno, ríete. En España hubo una asociación de padres a mediados de los 90... ¿vale? Que consiguió que la serie se dejara de emitir. Entonces se emitía en Telecinco, empezó a emitirse la primera, luego la segunda, después en Telecinco. Consiguieron que se dejara de emitir en Telecinco porque era demasiado violenta. Y recuerdo yo que era una época donde, sin meterme con nadie, ¿no?, en particular, los Simpson estaban en su apogeo y se emitían a las 2 de la tarde, y donde, no sé, rasca y pica, yo creo que son un poco violentos, ¿no? Pues en aquella época pues consiguieron que censurara la serie en televisión de los Caballeros del Zodíaco, que luego se volvió a emitir, debido al éxito que tenía, las peticiones que tuvieron para la remisión, revocaron la denuncia. Jode con los padres, de verdad, es que no se pueden estar quietos. No, pero en aquella época además es que podían con todo, o sea, podían hacer la vida imposible a un videojuego, a una serie de animación de televisión, a un montón de cosas. Pero bueno. Ya, pero si lo haces solo a todo, o sea, estaban emitiendo Dragon Ball. Estaban emitiendo a los Simpsons. Estaban emitiendo una serie Dragon de Ball... violentas igualmente, pero les tocó a estos. No, Dragon Ball también tuvo muchos problemas, Ya, pero se siguió emitiendo. No, pero me parece que tuvo también bastante polémica. No sé si antes o después o cuando, pero vamos, hubo mucha fiesta. Bueno, a ver, ¿qué más se te ocurre contarme? Yo no sé, te voy a dejar que te guíes tú a ti mismo. Bueno, pues... lo que es el manga principal cuesta de 28 tomos, ¿vale? Aquí sí que no aparece la saga de Asgard, sí que aparece Santuario, Poseidón y Hades, aunque luego hay muchas historias complementarias que no vamos a entrar ahora porque no daría tiempo, ¿no? Pero para que te hagas una idea del éxito que tuvo Saint Seiya en Japón, hay una cosa que se llama el Tankobon, que es el recopilatorio de las sagas. O sea, cuando hay una serie que tiene diversas sagas, ¿no?, diversas líneas, termina y hacen un recopilatorio, sea, una vez acabado, hacen el recopilatorio, se llama Tankobon, ¿no? Entonces, este recopilatorio vendió alrededor de 25 millones de ejemplares solamente en Japón. O sea, una vez emitida la serie en televisión. Una vez haber sacado todos los tomos del manga. Las figuritas que tenía el merchandising a punta pala de todas las figuras. Que las figuras, eso, tú tienes el muñequito, al muñequito tienes la figurita montada de la armadura, la desmontas y se la montas al muñeco y el muñeco la desmontas y formas la figura a la cual representa. Es curioso, yo tengo muchas. Es curioso que después de todo esto y de haber pasado ciertos años haya podido vender 25 millones de ejemplares. O sea, solamente en Japón. Esto es una burrada. Uh-huh. Esto es una animalada. Y luego, pues, actualmente hay en vigor varias historias oficiales relacionadas con Saint Seiya. Una es el episodio G, que empezó a emitirse en el 2002, que fue cuando 2002-2003 es cuando volvió a coger auge y fuerza otra vez Saint Seiya. El episodio G trata de la aventura de los Caballeros de Oro, solamente los Caballeros de Oro, los actuales, en otras guerras que han tenido ellos contra los gigantes y demás. Luego tenemos el Saint Seiya Next Dimension, que es una versión de la antigua Guerra de Hades. Hay que decir que la saga de Hades y de Poseidón es un ciclo que se va sucediendo cada X años. Cada 200 y pico años, el alma de uno de estos dos dioses vuelve a reencarnarse y vuelve a intentar conquistar el planeta. Con lo cual, Atenea y sus caballeros tienen que volver a salvarla. Esto pasa cada 200 años aproximadamente. Entonces, el Lost Canvas... Bueno, perdón, el Next Dimension primero es una versión de la anterior Guerra Sagrada contra Hades. Y el Lost Canvas es una versión diferente, con otro estilo de dibujo y demás, también basada en la anterior Guerra contra Hades. O sea, es lo mismo, pero con dos puntos de vista diferentes. O sea, son dos mangas totalmente complementarios, pero diferentes. Y sin embargo, para el Lost Canvas, que empezaron los dos a emitirse en el 2006, sí hay una serie de anime que se estaba emitiendo hasta hace poco en Japón, y bueno, hay DVDs en español, yo tengo los DVDs de la primera temporada en español, ahora en febrero, a finales de febrero sale la segunda temporada, y bueno, todo el mundo ha oído hablar de los Caballeros del Zodíaco, y aquel que piense que los Caballeros del Zodíaco es algo que está muerto y está olvidado, pues que se olvide. Tú fíjate que existen... yo aquí hablo a mi bola, ¿no? Tú ya me dirás cuando paro. Bueno, puedes seguir a tu bola, hasta que yo diga para. Vale, para. Existen... Para. ¿Sigo o no sigo? Venga, sigue, sigue. Venga, tengo unas cuantas preguntas que hacerte, tengo unas cuantas preguntitas que hacerte, pero voy a esperar. Ah, pues pregunta, a que... venga, pregunta. Bueno, no, sigue, tú sigue con tu verborrea. No, pregunta. Que sigas con tu verborrea. Es que yo tengo para hablar como 3 o 4 días aquí sin parar, ¿eh? Bueno, o sea, pues, que tú... Vale. Yo ya te bajaré el volumen, tú tranquilo. Pregúntame, venga, que si no se nos va a ir el tiempo. Bueno, vamos a ver. Según tengo entendido, esto tú me vas a decir, pues sí, ratifico o no. Lo que sea. Según tengo entendido, la serie iba a tener una duración concreta de unos episodios específicos, pero que, bueno, pues según parece, tuvo un éxito tan arrollador y además, como el tema del merchandising, que tira mucho más de lo que la gente se piensa, iba en alza, digamos, se elevó casi a más del doble, ¿no? O por ahí más o menos. Iba a empezar con 52 episodios principales y al final se extendió, hablando siempre del anime, a 114. Pero paradójicamente, Bandai, que eran los que hacían el merchandising, hizo que elevaran el número de episodios. Al mismo tiempo, cuando terminaron, vio que había un pequeño descenso de venta y cortaron la serie ahí. Por eso la serie es tan corta. O sea, consiguió que de 52 pasara a 114, pero al mismo tiempo, cuando llegó a 114 y vio que las ventas estaban bajando, cosa que nunca se ha dejado de vender a nivel mundial, o sea, hoy en día te puedes seguir encontrando figuras en cualquier establecimiento como puede ser Toys R Us, cuando llegó al 114, cortó y dijo, hasta aquí hemos llegado y aquí se dejó todo. Luego ya, tú fíjate que acabó en el 91, y en el 2003 es cuando se animó Hades. O sea, tú fíjate si han pasado años entre una cosa y otra. Sigue con la siguiente pregunta. Dime. ¿Y 114 episodios te parece una serie corta? Para mí sí. Joder, 114 episodios está genial. Para mí es corta. Bueno. Según tengo entendido, todos los caballeros tienen una edad comprendida entre 13 y 15 años, excepto Géminis. ¿Y eso por qué? ¿Por qué yo, que soy Géminis, por qué? Bueno, porque somos los más sabios, me imagino. Pues si te digo la verdad, realmente no lo sabemos. 13 y 15 años es la edad de media que tienen entre los caballeros de bronce y caballeros de plata. Los caballeros de oro se supone que tienen una mayor experiencia, tienen un mayor poder de combate, con lo cual son más maduros, también son, tienen la cabeza más fría, con lo cual ya rondan la media entre 18, 23, 24 años. Sin embargo, el caballero de Géminis, que son dos, hay uno que siempre es bueno y el otro siempre es malo, la parte buena y la parte mala, tenía 28, era el mayor de todos. A excepción, en la saga, en lo que es Saint Seiya, la serie original, ya sin trasladarnos a los Canvas y a Next Dimension, del Caballero de Libra, que ese soy yo, por cierto, que se descubre que tiene unos 260 años aproximadamente. Porque es un sobreviviente de la anterior Guerra Santa. La anterior Guerra Santa que se produce hace 200 y pico años, él sobrevive junto con el Caballero de Aries y Atenea le da. Le da una cosa que se llama el misófeta menos, que es que hace que su corazón, en vez de latir 100.000 veces al día, latía 100.000 veces al año, para poder controlar a Hades y cuando volviera a salir. Eso es imposible, eso está demostrado científicamente que no puede pasar. Es una serie de dibujos, tío, ¿qué quieres? O sea, tiene elementos de fantasía, ¿no? Por lo que... Hombre, si nos ponemos a pensar con las armaduras, los poderes que están vivas, un poco, nada más. Pero fomenta valores como la lealtad, la esperanza, el afán de superación. No sé, les pegan una paliza, son masocas, les pegan una paliza a muerte y aún así se siguen levantando y elevan su cosmos. Su cosmos y su energía al máximo. Bueno, eso se ha visto en un montón de sitios. A mí me gustaría preguntarte, pero esto no es para niños. Tú pues que ya, tío, tienes una edad, tengo, ya eres padre. Tengo 32 años y para 33 este año y... A mí me sigue encantando, se me sigue poniendo la piel de gallina. Cuando hasta hace poco me compré los DVDs de los Canvas que acaban de salir hace poco. Vale, pero. Pero yo entiendo que tú, pues cuando eras crío, pues lo veías, ¿no? Digo yo. Y me imagino que las cosas que vemos cuando somos muy pequeños, pues nos afectan cuando somos mayores. Yo todavía me sigo emocionando con algunos episodios de Verano Azul. Ríete si quieres, pero es así. Pero claro, yo a un tío de mi edad, que no haya visto la serie cuando era pequeño, que se ponga a ver Verano Azul, yo no se lo recomendaría, francamente, porque es un producto de su tiempo. Entonces, una persona de 30 y tantos años como tienes tú, que no viera Saint Seiya en su día, ¿tú se lo recomendarías? ¿Crees que es el momento para que un treintañero, o así más o menos, se enganchara a una serie así? ¿Tiene el poder de sugestión lo suficientemente poderoso para...? No sé, ¿es un reclamo para...? Si te gustara... lo que es el manga y el anime, yo sí le recomendaría. Si no, aparte que es muy difícil que alguien de nuestra edad que le guste el manga y el anime japonés no haya visto esta serie y no haya oído hablar de ella. Pero dando que hubiera esa excepción, ¿no?, de que hubiera una persona que no hubiera visto la serie, yo se la recomendaría porque le gustaría. ¿Cómo va evolucionando la serie? Ya no es solamente lo que es verla y engancharla porque le mola lo que pasa, los meteoros de Pegaso, tal, no. Es... cómo evoluciona la serie. Es lo que al final te engancha, ¿no? Y cómo las sagas finales, como es la de Hades, que se edita en el 2003, o la de Los Canvas, que es este año pasado, cómo ha evolucionado y cómo tiene una historia, un trasfondo que al final te acaba enganchando. Y yo sí la recomendaría. Bueno, yo soy de Mazinger Z, siempre lo he sido. Pero bueno. Ya, tú eres más mayor que yo. Sí, yo soy el caballero de oro, Géminis. Como tú eres un viejuno. Bueno, ¿por dónde quieres seguir tocando este tema? Nos vamos acercando ya al final, así que te recomiendo que metas la quinta o la sexta y ala, a muerte. Bueno, pues la jerarquía de los caballeros de Atenea, ¿no?, los caballeros del Zodíaco, que siempre son de Atenea, bueno, pues la jerarquía está reflejada con su armadura. Como he dicho antes, tenemos la de bronce, la de plata y la de oro. Sin embargo, vemos también que si miramos los talones de cada uno de ellos, los de bronce son más cortitos, los de plata tienen un nivel mediano y los de oro son más altos. Es una tontería, ¿sabes? Es una tontería, pero que es curioso, ¿no? Que cuanto más alto es el nivel jerárquico, más alzas tienen ellos. No sé si eso es un complejo japonés, igual que el hecho de poner siempre a la gente con los pelos de colores y los ojos tan grandes, pero es algo curioso. Las féminas, lo que son caballeros femeninos, que también existen, todas llevan una máscara para que no se les reconozca la cara, porque se supone que los guerreros siempre tenían que ser masculinos, aunque se sabe que son femeninas, ¿no? Se le ve los pechos. Pero llevan una máscara. Se le ven, no, las tienen tapados, joder. Se les nota, entonces. Sí, no hay nada. Claro, sí, tienen un protector de peto y todo, de pechos. O sea que se les nota. Y es una curiosidad bastante importante. Luego, pues, al mismo tiempo que los caballeros del Zodíaco, los caballeros de Atenea están basados en el Zodíaco, Poseidón tiene a las marinas, que están basadas en el mar, Hades tiene a los espectros, luego los guerreros de Asgard tienen a los que son los guerreros divinos de Odín. Cada, dependiendo contra quién se enfrenten, tienen, los caballeros tienen un nombre y su armadura está enfocada a ese nombre. O sea, los espectros de Hades tienen figuras de constelaciones de espectros. O sea, es muy interesante todo esto. Luego, una curiosidad, esto ya es, entramos, si te gusta, lo que es el mundo japonés, y es que la casa de Cáncer es el número 4. O sea, Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, ¿vale? Es el número 4. Y que en el idioma japonés hay dos formas de decirlo, que es Yon y Shi, y que significa muerte. Con lo cual, imagínate que el caballero de Cáncer es el caballero de la muerte. De hecho, se llama Dead Mask, máscara de la muerte. Y su casa es un portal dimensional que te lleva al otro lado, ¿no? Al pozo de la muerte. Y bueno, respecto a los caballeros de oro, o sea, hay una armadura de oro por cada constelación, ¿vale? Desde Aries hasta Piscis, pero originalmente iba a existir solamente la de Sagitario, que era el signo de Masami Kurumada, el creador de la serie. Pero por una serie de recomendaciones al final, dijeron que, bueno, que fueran 12 armaduras, ¿no? Cada una basada en una constelación principal. Aunque ahora no sé, como hay que crear una nueva constelación, a lo mejor tendría que nacer otra armadura de oro. Pero bueno. ¿Qué nueva constelación? ¿De qué me estás hablando? La de Ophicus. No hay una nueva constelación, ¿no? Las constelaciones no se han movido desde tiempos inmemorables y de tal manera que han creado una nueva constelación. No sabes nada de esto, pues no te lo voy a decir. Búscatelo tú por ahí en Google. Claro, no te lo voy a decir, que nos salimos del tema. Yo creo que te estás colando, pero bueno, no voy a poner mi mano en el fuego porque no lo sé, francamente. Yo te voy a preguntar a ti ya a título personal. Dime. Si tú tuvieras que quedarte con una escena, la más memorable, la que te pone el vello de punta, la que dices, esta es la escena que yo recuerdo con la primera que vi. ¿Y cuál fue? Cuéntanosla. La primera que vi, bueno, pues no recuerdo la edad que tendría. Sinceramente, yo sé que estaba viendo, creo que era la segunda, y estaba viendo parte de lo que es, era el principio de la saga del santuario, cuando digamos que los caballeros hacen un torneo galáctico, de ahí se enfrentan a una serie de enemigos que son enviados por el santuario, ¿vale? Que se supone que tiene que ser protector de Atenea, sin embargo van a matarla, y ahí recuerdo yo un enfrentamiento que tiene lo que es el caballero del Fénix, Iki, que en ese momento era malo, contra Tocrates, que era un guerrero enviado, un gigantón enviado por el santuario, ¿no? Y cómo lanza su ataque contra él y cómo, digamos, no lo mata, ¿no? Pero lo hace desaparecer. Esa imagen de cómo lanza el puño, ¿no? Y cómo aparece siempre el simbolismo del ave fénix representando el puño, el puñetazo que le va a lanzar, ¿no? A ese chorro de energía, ¿no? Que le va a lanzar, me pone la piel de gallina. Fue la primera escena que vi, ha sido el capítulo que más he visto en mi vida. O sea, el capítulo es de ponerlo una y otra vez. Y siempre que lo veo, a pesar de mis 32 años, se me pone la piel de gallina. Una curiosidad, y es que antes de lanzar todos los ataques, marcan la constelación a la que representan. Es una cosa que se me había olvidado decirte. O sea, el caballero de Pegaso, cuando va a lanzar su ataque, por ejemplo, que es el de los meteoros de Pegaso, su ataque clásico, justo antes, para que sus meteoros, digamos, alcancen el cénit de su poder, marca, según las estrellas de su constelación, los brazos, eso se llama kata, que es forma, yo eso lo sé porque es una cosa que me incumbe mucho, sí. Marca con sus manos dónde están las estrellas de la constelación. Y una vez que marca las estrellas de la constelación, lanza su ataque. Y así más o menos con todos. Eso se llama el kata, es forma, que hace que su poder alcance su máxima expresión y puedan lanzar. Es una cosa que tampoco se ha visto mucho por ahí. Bueno, señor Carlos Ruiz, pues muchísimas gracias por este dossier sobre los caballeros del Zodíaco, o Saint Seiya más concretamente. Ha sido un placer, te voy a tener que llamar otra vez, fíjate. Pues sí, tenemos algo por ahí pendiente todavía. Y bueno, aprovecho estos minutos que me has dado pues para decir a la gente que pida más peticiones de los caballeros del Zodíaco, que todavía se han quedado muchas cosas en el tintero, que pidan un especial de la órbita de Endor sobre Saint Seiya, que gustoso yo lo haría. Bueno, vale. Esto no lo vayas a cortar luego, ¿eh? ¡Que te conozco! Yo creo que los oyentes de La Órbita Adentro ya han tenido más que suficiente con esto. Oye, si nos equivocamos y quieren más, aquí podemos darles todo lo que quieran. Aquí tienen un friki. Bueno, bueno. Carlitos, nos vemos. Muy bien, un abrazo. Los guardianes del universo.

marcha. Déjame. Coronel. Estoy con expediente FDM. Váyase al infierno. Expediente FDM, el programa oficial de Foros del Misterio. Bueno, tal y como habíamos anunciado al principio del programa, ahora nos vamos a sumergir en ese mundo del cómic. Y de un cómic muy particular, de un estilo, de un género, y que se ha dado a denominar como Vértigo. Vértigo es una línea de cómics que, si no lo habéis empezado a leer ya, yo no sé a qué estáis esperando. Creo que Raúl Martín, nuestro nuevo colaborador, estará de acuerdo conmigo. Raúl, ¿qué tienes que decir? Hola. Pues sí, estoy contigo absolutamente. La línea Vértigo lleva largo tiempo siendo uno de los valedores de los mejores, de las mejores historias del cómic USA. Se podría decir, por tanto, que es una línea un poco más adulta, que se aleja de todo el tema de los superhéroes, así, pero aunque, bueno, no le hace ascos, ¿no?, a sacar a gente con capa y demás. No, efectivamente. El hecho de que no hay superhéroes en Vértigo, la verdad es que es más mito que realidad. Piensa que el sello lleva desde 1993 y ha habido de todo, incluso superhéroes. Sí, sí, por supuesto. Bueno, Raúl Martín es colaborador de Zona Negativa y además también es dueño del blog Karma Comic, dos espacios de internet muy recomendables, ambos ellos. Y bueno, pues ¿qué te parece si nos metemos ya de lleno en la historia? Damos un pequeño repaso a todo lo que ha sido del sello Vértigo hasta el día de hoy. ¿Te parece? Pero muy por encima, tampoco sí. Aburramos a nadie. Vale, de acuerdo. Intentaré no aburrir. Bueno, pues quizás habría que empezar definiendo conceptos. Y entonces, pues yo diría que el sello Vértigo no es otra cosa que una etiqueta creada por DC Comics para englobar lo que es el cómic adulto que tiene esta editorial, ¿no? Bueno, supongo que a muchos les sonarán, pero así como dato, decir que Vértigo Comics es el responsable de lanzar a la fama pues los escritores, los guionistas más importantes que ha dado el plantel americano de las últimas décadas. Estoy hablando de autores como Neil Gaiman, Gaiman, Garth Ennis, Ed Brubaker, Mark Millar, Brian Azzarello, Andy Diggle y otros más relativamente recientes como Bill Willingham, Brian Wood, Jason Aaron y bueno, etcétera, un larguísimo etcétera. Vaya, me dejas de piedra. De todas formas, todo lo que se publicó de Alan Moore no está dentro de la línea Vértigo, ¿o sí? Ahí se confunde un poco, ¿no?, el tema. Sí. La verdad es que como el sello Vértigo nace deudor de los cómics que se estuvieron publicando en DC Comics a lo largo de los 80 y principios de los 90, la verdad es que una serie de obras que eran previas, eran antecedentes a la existencia de Vértigo Comics, se han acabado con el tiempo pues englobando en el sello, ¿no? Es por eso que el sello, aunque nace en 1993, acaba englobando material anterior. Y este es el caso de la obra del autor que mencionabas, de Alan Moore. De hecho, Alan Moore no ha llegado a escribir nada propiamente dicho de Vértigo. Toda la obra que hay de Alan Moore que aparece con la estampa de Vértigo es previa, es en realidad de DC Comics. Bueno, lo pillo, o sea que yo creo que acabamos de aclarar muchas dudas de muchos oyentes. Bueno, pues continúa, si quieres, donde lo habías dejado. De acuerdo, pues entonces empezaré con los inicios del sello y como ya he comentado antes, nos tenemos que remontar al año 1993 y a la editora de DC Comics, Karen Berger. Esta señora, pues resulta que editaba una serie de colecciones, muchas de las cuales tenían, la verdad, es que pues se podían considerar que la temática era un poco más adulta de lo que eran los cómics de superhéroes de ese momento, ¿no? Entonces fue justamente cuando regresó de una baja maternal que se reunió con su equipo, con otros editores, y decidieron, pues, como aquel que dice, formalizar las series que Karen Berger estaba editando, integrándolas en una sola etiqueta para que el lector pudiera claramente distinguir lo que es el material adulto de la línea de DC, ¿no? En su momento, pues aparecieron dentro de este sello series que se importaron tal cual del propio universo de DC, ¿no? Estas series iniciales fueron Sandman, La Cosa del Pantano, Hellblazer, Doom Patrol y Shade, el Hombre Cambiante. Sin embargo, a la vez que se importaban estas series, que estas colecciones inmigraban de DC a Vértigo, empezaron a crearse ya productos propios que, bueno, muchos han resultado tan exitosos como la miniserie Muerte, El Alto Coste de la Vida, de 1993, guionizada por Neil Gaiman y dibujada por Chris Bacalo, o colecciones como Los Invisibles del escocés Grant Morrison y Predicador, de L'Enfant Terrible, del cómic americano, un irlandés loco conocido como Garth Ennis, ¿no? Uh-huh. Ahora, pues, si me permites, quería hacer un rápido repaso a lo que ha sido la trayectoria editorial de Vértigo en España. Para empezar, como hemos comentado antes, tenemos que remontarnos a la época de 1984. Es en esta época en la que Ediciones 5 pues se encarga de lo que sería el material germinal que llegaría a dar paso a Vértigo, ¿no? Entonces, uh-huh. Por diferentes cuestiones, en 1997 Ediciones 5 pierde los derechos, y entonces los derechos pasan a la mano de Norma Editorial. Norma Editorial tiene el timón de lo que es el sello Vértigo desde 1997 a 2005, y gracias a esta editorial pues descubrimos series como Los Invisibles, uh-huh. aparte también de otros materiales que se iban publicando en su momento en USA, y éramos pues perfectamente testigos de lo que se iba publicando más o menos en Estados Unidos, algunos con más retraso, otros con menos, pero lo que era Norma Editorial tuvo un reflejo bastante, bastante evidente, ¿no? Empezando colecciones como Lucifer, aparte de presentarnos pues una gran cantidad de miniseries, que era lo que nos gustaba en el fondo. Norma Editorial fue una editorial de muchas series limitadas, Vértigo. Y a partir de 2005, pues también, debido ahí a un baile de derechos, un cambio de novias que se produce en el mercado español, los derechos pasan a ser propiedad de la gran editorial grande a nivel de producción y de importancia, Planeta de Agostini, que es la que ha dirigido los designios del sello Vértigo desde su momento hasta ahora. Solo comentar muy escuetamente que empezaron aproximadamente allí donde dejó Norma Editorial el material, y una vez llegaron a la actualidad pues han ido retomando el material hasta, bueno, últimamente parece que se han desmelenado, dicho esto último entre comillas, y han empezado a ofrecernos ediciones como Sandman en volúmenes super lustrosos, la colección de Predicador en un cofre, incluso al parecer tendremos de aquí a un pequeño tiempo la colección de 100 balas presentada en un maletín. O sea, algo realmente impensable para lo que eran las primeras ediciones de 5. Y ahora, si me permites, pues podría hablar un poco de lo galardonada que ha sido la marca Vértigo en Estados Unidos. Venga, adelante con ella. De acuerdo, pues también muy brevemente diré que Vértigo es el sello editorial más premiado en los premios Eisner. Y bueno, pues así también destacar que ha conseguido 59, nada menos que 59 premios Eisner hasta la fecha. Y que dentro de DC Comics esta cantidad representa la tercera parte, un poquito más quizás, el 36% de los premios conseguidos por DC Comics, que curiosamente no son pocos. De hecho, DC Comics es históricamente la editorial que más premios Eisner ha conseguido. Son los Oscar del mundo del cómic, en realidad. Bueno, a ver si te atreves a hacer un top 5 de las mejores colecciones y series de la línea Vértigo. Empezaré, si no te importa, por el número 5 en orden descendente, y yo pienso que también mostrará quizás lo que es no la calidad, pero sí que la importancia y el peso que van teniendo las series en Vértigo a medida que voy bajando. Entonces, en el puesto número 5 yo he situado la colección de Scalped, que es una colección relativamente actual. Y esta serie pues la he elegido en representación del género negro, que es una tónica bastante común dentro del sello Vértigo, ¿no? Bueno, de entrada es una historia de crimen y marginalidad, de conflictos entre bandas, todos estos así chanchullos barrio bajeros, ¿no? Que te puedes imaginar. Sin embargo, lo curioso de esta serie es que en lugar de suceder en los suburbios o en las zonas más marginales y reductivas de las grandes urbes, no. Lo curioso de esta serie es que está ambientada en una reserva india. Actualmente, en Estados Unidos, las reservas indias son las zonas con mayor índice de pobreza de todos Estados Unidos. Estamos hablando que las reservas indias cuentan aproximadamente con una tasa de paro del 80%. Así como tasas realmente alarmantes de alcoholismo y de baja escolarización. Y si me permites, pues puedo hablar también un poco de lo que es su argumento. Bueno, venga, te dejo. De acuerdo, pues Scalped nos cuenta la historia de Dashiell el Caballo Loco, que es un joven agente del FBI que resulta infiltrado en el AMPA de su reserva india natal, ¿no? Es un regreso a casa con todo lo que ello conlleva y empieza pues de la peor manera que puede empezar, porque se involucra con el crimen organizado y acaba trabajando para el cacique local, que no es otro que Lincoln Cuervo Rojo, ¿no? Este personaje es en realidad pues un ser muy dual, puesto que tiene el poder político, pero también es el mayor valedor del crimen organizado, ¿no? Y para más inri, también controla un fructífero negocio como es un casino que se ha establecido en la zona, pero que también tiene su reverso bastante, bastante oscuro, puesto que está siendo financiado por la mafia asiática, ¿no? He escogido esta serie porque me parece que realmente es la serie más en forma de la actualidad en lo que es el sello Vértigo, y me parece completamente recomendable para todos, pero sobre todo por su alto nivel de calidad, donde conviven historias más trágicas con sentimentalidad, historias de drogas, pero también historias fuertemente violentas, de lucha entre bandas y situaciones realmente libres, límites, perdón. Es el quinto puesto para Scalped. Vamos al puesto número 4. En el puesto número 4 se encuentra Fábulas, Fables en su inglés original. Esta colección la he elegido por ser la representante del género de la fantasía dentro del vértigo actual. También, como no tenía que estar, puesto que es la serie de más éxito en la actualidad, que mejores ventas está consiguiendo, ¿no? La colección, guionizada por Bill Billingham y dibujada principalmente por Mark Buckingham, nos cuenta el supuesto de que los personajes de los cuentos tradicionales, pues Blancanieves y los siete enanitos, Jack y las judías mágicas, Cenicienta, Caperucita Roja, bueno, los que conoce todo el mundo, pues nos explica qué pasaría si vivieran exiliados en una comunidad de Nueva York, ¿no? Entonces la serie empieza con historias de cariz más detectivesco, otras con un poco de espionaje, para irse desarrollando hacia un conflicto entre las fábulas exiliadas y las que todavía permanecen en el mundo de los cuentos, que han formado un poderoso imperio que amenaza, en realidad amenaza prácticamente hasta el mundo contemporáneo, ¿no? Y bueno, pues creo que con esto el puesto cuarto queda aclarado y podríamos pasar, si no te importa. Yo, antes de nada me gustaría aclarar que habrá mucha gente que habrá dicho Blancanieves, Cenicienta y demás, y ya se pensarán que no es un cómic para adultos, pero uy, qué equivocados que están. De hecho, yo, en fin, no sé tú cuál es tu personaje favorito, pero de Fábulas, pero yo es que me tengo que rendir ante todos los guiones que le dejan al Lobo Feroz, porque es un súper personaje. Sí, la verdad es que sí. Como tú bien apuntas, no es para nada una serie infantil, ni mucho menos, y por eso viene lo de la contextualización a unos personajes más adultos. Pero sí, sí, es una serie coral que en ciertos momentos alcanza niveles de crudeza destacables, aparte con un elenco bastante carismático, sí, sí. Bueno, pues vamos a pasar al puesto número 3, en el que encontramos... Bueno, ahora ya llegamos al podio y solo cabe decir que lo que tenemos aquí ya es la florinata de Vértigo, ¿no? Entonces, pues en el número 3 yo he colocado a Los Invisibles, The Invisibles, en su nomenclatura original, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando de una serie de 60 entregas que escribió al completo el guionista Grant Morrison. Pues la verdad es que la serie de Los Invisibles es todo menos simple de describir. Antonio, ¿tú encuentras alguna manera sencilla de describir esta colección? Manera sencilla no, yo no creo que haya posibilidad de describirlo de forma sencilla. Lo que pasa es que sí es verdad que algunos de los planteamientos que nos propone Los Invisibles luego ya se han visto en otras sagas de ficción, así a lo mejor, que han trascendido un poco más. Así, por ejemplo, pues yo no diría que Los Invisibles haya inspirado mucho de Matrix, por ejemplo, pero sí es verdad que algunos de los... el concepto básico, ¿no?, de... con el que arranca la película y que digamos de algún modo justifica todo lo que vemos después, sí que está muy inspirado en Los Invisibles, ¿no? O sea, el hecho de que todo lo que estás viviendo, de que la realidad pues no es exactamente como tú te imaginas o como la ves, y que hay unas super ultra conspiraciones de fondo que lo gobiernan todo, pues yo creo que está traído directamente de Los Invisibles, que ha inspirado otras muchas obras de ficción, porque también había un juego de rol que se llamaba The Cool, que también jugaba con esa idea. En fin, no sé, yo creo que eso, para mí, sería una buena forma de que el oyente que nunca haya leído nada de Los Invisibles se haga una idea de por dónde pueden ir los tiros. Pero ni de lejos se está haciendo una idea buena de por dónde van los tiros, porque para entender Los Invisibles hay que leerlos. Definitivamente tienes razón. La verdad es que sí, Los Invisibles es una serie que se puede decir que instauró el tema de la conspiranoia en los cómics, o al menos fue la que acabó por refrendar lo que es esta tendencia, ¿no? Siempre que tengo que referirme a esta colección, pues la describiría como la historia de la célula de un grupo terrorista llamado mismamente Los Invisibles, que lucha contra fuerzas tanto humanas como sobrenaturales para conseguir la liberación de la raza humana, ¿no? Una liberación que de hecho ni la propia especie es consciente de que existe, ¿no? Y claro, pues sí, obviamente aquí es cuando llegamos a los vínculos con Matrix, ¿no? Pero Antonio, me gustaría decirte sobre el tema de Matrix, obviamente sería para una cuestión para realizar un debate mucho más amplio, pero sí que hay pruebas de que hay una vinculación muy poco casual, ¿no? De hecho, hay miembros del equipo del rodaje de la trilogía de Matrix que confiesan que durante el rodaje del mismo los cómics de Los Invisibles estaban por todos lados e incluso se utilizaban en según qué momentos, ¿no? Entonces, la verdad es que te hace sospechar, te hace sospechar de que hay una relación. Por otro lado, nunca confesa de los hermanos Wachowski, que va más allá de una mera referencia. Muy bien, Raúl. Bueno, pues vamos a pasar al puesto número 2. ¿Qué encontramos ahí? Cuéntame. Pues la verdad es que en el puesto número 2 he elegido el perfecto ejemplo de la rama más polémica, gamberra y provocadora de Vértigo. Y bueno, pues como mucha gente se imaginará, la colección que personifica esto no puede ser otra que Predicador, ¿no? Preacher. Uh-huh. Preacher es una colección creada por el guionista Garth Ennis y el dibujante Steve Dillon, que bueno, la verdad es que nos cuenta la historia de un predicador de pueblo, Jesse Custer, que un día recibe el don de la palabra, ¿no? Esto no es otra cosa que un tremendo poder que se podría resumir en: yo ordeno y tú obedeces, quieras o no quieras. Entonces, este predicador se hace acompañar de un curioso grupo formado por su exnovia, metida asesina en serie, que es una completa experta de las armas, y por un curioso personaje llamado Cassidy, que en realidad pues termina siendo el personaje más deslumbrante de toda la colección, con un carisma arrebatador. No sé si estás de acuerdo. Estoy completamente de acuerdo. De hecho, celebro que no hayas dicho rápidamente, en fin, cuál es la naturaleza de este personaje. Vamos a dejar que los que no lo han leído pues lo descubran. Sí. La verdad es que Cassidy es un personaje digno a descubrir. Sí, dejaremos la incógnita entonces. Bueno, pues decir que la espina dorsal de la colección de Vértigo, de Preacher, nos cuenta el viaje de este grupo de personajes en su búsqueda de nada menos que Dios, puesto que Jesse Custer, el predicador, descubre que Dios ha dejado su puesto, y al ser el protagonista o un personaje de férreos valores, pues él considera que tiene que buscar a Dios para que le dé explicaciones, a ver por qué es eso de dejar su puesto, ¿no? Bueno, durante el trayecto, pues la colección aprovecha para meterse con todos y cada uno de los estamentos que tiene la sociedad contemporánea americana, con, bueno, la verdad es que un sentido del humor muy, muy negro, y violencia, sexo, bueno, pues la verdad es que es un cóctel realmente explosivo, ¿no? Todo para crear una propuesta de provocación realmente explícita. Pero si analizas, aparecen cosas interesantes, incluso se podría decir que ciertos toques de intelectualidad. Sí, señor, sí, señor. Creo que ha reducido en unos pocos párrafos pues que nos podemos encontrar en Predicador. Bueno, lo dejamos aquí y pasamos al number one. Sí, me parece correcto. Bueno, y en el puesto número uno... Bueno, pues la verdad es que todo aquel que conozca un poco Vértigo se dará cuenta de que hay una serie, la serie, que todavía no he mencionado. Y bueno, pues a sabiendas de que ya solo nos queda el primer puesto, pues más de uno habrá descubierto de que he colocado en el primer lugar a The Sandman. Sandman. La verdad es que yo te voy a pedir que hagas un resumen así muy, muy, muy cortito, porque The Sandman va a tener su propio dossier exclusivo aquí en la órbita de Endor, porque lo merece. Y quizá por ello pues no debamos extendernos demasiado aquí. Pero bueno, ya lo anunciamos que en breve Sandman tendrá un espacio especial para él solo. Pues la verdad es que me parece perfecto. Me quitas un gran peso de encima de tener que describir todo lo que llega a abarcar Sandman en un corto espacio de tiempo. Entonces, pues si me permites, solo diré que The Sandman es simplemente el paradigma de la serie Vértigo perfecta. Es una colección que reúne terror, fantasía, referencias históricas, mitología, y todo ello con un exquisito nivel de intelectualidad y un tono realmente adulto que acaban por convertirla en un producto muy, muy adelantado a su tiempo. Uh-huh. Y que, bueno, es digna de conocerse y disfrutarse por todo el mundo. Creo que casi todos los cómics de Vértigo tienen posibles relecturas, pero yo creo que Sandman es el ejemplo perfecto del cómic que lees una vez, y dos, y tres, y casi estudias a lo largo del tiempo, no dejas nunca de leerlo. Hay veces que te lees un arco argumental porque te apetece y siempre descubres algo nuevo, algo de lo que no te acordabas, quizá incluso algún detalle por ahí perdido que dejaste un poquito que no te centraste en él la primera vez que lo leíste y que luego de repente reparas en él cuando lo lees por cuarta o quinta vez. Es totalmente recomendable. Raúl, de todas formas, claro, habrá mucha gente que habrá dicho, bueno, ¿y cómo se ha dejado esta serie? Ha mencionado Scalped y no ha mencionado, qué sé yo, Hellblazer. ¿Por qué no está en este top 5? Habrá mucha gente que lo diga, ¿eh? Sí, lo entiendo. La verdad es que Hellblazer merece una mención, pero más bien honorífica, dado que su fluctuante calidad, pues en mi opinión, hacía imposible ubicarla en el top, ¿no? Pero desde luego que hay que dedicarle un pequeño tiempo a este que es el emblema inmortal de Vértigo, ¿no? Como te decía, Hellblazer es un imprescindible porque es la colección más longeva de todo el sello. Está desde antes de que fuera creado Vértigo y actualmente ya ha alcanzado más de 250 entregas. Y bueno, pues su protagonista no es otro que John Constantine, un personaje extraído de las páginas de La Cosa del Pantano. Y un ser, la verdad, realmente controvertido, investigador del oculto, también mago, exorcista, y es básicamente eso lo que se nos cuenta a lo largo de su larga carrera, ¿no? Lo que son las diferentes vicisitudes por las que pasa este sarcástico y muy muy negativo personaje a lo largo de todos sus duros momentos, ¿no? Pero como tú dices, tiene picos de calidad, por decirlo así. Aún así, ¿con qué arco argumental te quedas? ¿Cuál sería esa historia que te gustó más que ninguna en Hellblazer? Pues yo en Hellblazer Tengo dos. El arco argumental Hábitos Peligrosos, que mi preferido. Que es la entrada, la verdad es que pisando muy muy fuerte, de Garth Ennis en la colección, y la segunda etapa que disfrutó Hellblazer tras Jamie Delano. Y luego tampoco me puedo resistir a Tiempos Difíciles, que ya estaría englobada más en lo que es el Hellblazer más actual, que no es otra que el principio de la etapa de Brian Acciarello en la colección. Muy bien, pues ahí queda. Yo creo que ya no ha dado tiempo para mucho más. La línea Vértigo, sin ningún lugar a dudas, ha aportado títulos imprescindibles para cualquier buen amante de los cómics, y para el que no es un gran amante de los cómics, pues sí puede ser una buena oportunidad para leer algo que sea interesante, porque habrá mucha gente que diga, a mí el cómic no me interesa, esto es para críos, pero en la línea Vértigo va a encontrar títulos que también le van a atraer. Señor Raúl Martín, le veo a usted en el especial Sandman, ¿no? Me imagino. Muy bien, solo decir que nada, allá donde se me necesite, intentaré estar aportando mi pequeño granito de arena en lo que pueda. Pues un saludo, Raúl. Muchas gracias, un saludo para vosotros. Estás escuchando La Órbita de Endor. En lugar de echarte novia o estudiar inglés, La Órbita de Endor. Claro que sí. Así es como vas a convertirte en una persona de provecho. Bravo. Sigue escuchando, anda. Sigue. Es todo por hoy, damas y caballeros. La semana que viene habrá más, mucho más. El spoiler de hoy es especializado. Bueno, como todos, yo creo. La presidenta Roslin se aguanta hasta el último episodio para morirse. Lo hará junto a su amado, eso sí, y muy emotivamente. Voy a llorar. Nos vemos dentro de una semana. Y recordad una cosa. ¿La habéis recordado o no? Podéis escribirnos, o lo que queráis, a orbitaendor@gmail.com o visitar nuestro blog, laorbitadeendor.blogspot.com, o podéis pasar de nosotros. También tenemos Facebook y estamos en iVoox, por si os da la neura. la órbita de Endor.